Esos ojitos, esa carita, esas pestañas, esos ojazos, esas mujeres. ¡Bueno! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar. Cuando yo era muchachito me gustaba estar contigo. Cuando yo era muchachito me gustaba estar contigo. Yo decía, por mi mente, ¿cuándo será que no que otra? Yo decía, por mi mente, ¿cuándo será que no que otra? Pero las cosas han cambiado. Si quiero hacerte feliz, yo te traigo un baile nuevo que ahora se llama así. Pero las cosas han cambiado. Y quiero hacerte feliz, yo te traigo un baile nuevo que ahora se llama así. Por mi mente, pa bailar, por mi mente, pa gozar. Por ti veneo pa' bailar, por ti veneo pa' gozar. Salta pa' aquí, hey, salta pa' allá, hey. Y con la cintura, todos a bailar. Girar, girar, girar. Y agachado. Girar, girar, girar. Y agachado, bueno, oh, oh. Moviendo, moviendo. Siéntelo, dáselo bueno. Hey. Por ti meneo pa bailar, por ti meneo pa gozar, por ti meneo pa bailar, por ti meneo pa gozar, por ti meneo pa bailar, por ti meneo pa gozar, por ti meneo pa bailar, por ti meneo pa gozar. Salta pa aquí, hey, salta pa allá, hey, y con la cintura.